¿Por qué quieres ser payaso? Piensa. Pero... ¡Contesta, coño! ¿Qué te he preguntado? ¿Por qué quieres ser payaso? ¿Alguna razón habrá? Nadie es payaso así porque sí. A ver, ¿porque te da miedo la vida? ¿Porque lo eran tus padres? ¿Porque quieres humillarte? ¿Y usted? Porque si no fuera payaso sería un asesino. Pues yo también. Y trabajadores, ustedes dos. Buenas noches, chicas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Llegamos al séptimo programa de Ponte Guapa. Increíble, pero cierto. Real. Increíble, pero real. Aunque buenas noches. No lo aunque usted no lo cree. Buenas noches a todos en la mesa. Hola, Joaquín. Hola, Ron. Porque para que haya un niño hermoso también tiene que haber un hombre. Así que gracias a Joaquín y a Ronson por concebir cada martes con nosotras este programa. ¿Viste? Me puse metafórica y además... ¿por qué no te escucho, Kevin? ¿Cómo que no me escucho? No sé, no te escucho. Acércate un cachito más, parece que no se te escucha mucho. Ah, hola. Yo sí me escucho a mí. Pero no te escucho acá. Ah, bueno. Bueno, lo que escuchábamos al principio... bueno, chicas, a ver, somos profesionales. Lo que escuchábamos al principio era Balada Triste de Trompeta. O sea, era una conversación, una escena de esta película de Alex de la Iglesia. Y va dedicada a mis compañeros clownescos, payasescos, que, bueno, es así. Nos hicimos payasos porque si no seríamos asesinos, básicamente, ¿no? Así que, qué bueno, lindo. Fíjense, ¿no? Si se van a meter con... Guarda con los payasos. Guarda con los payasos y guarda conmigo, ¿no? Fíjense si... Sí, y guarda con las películas de Alex de la Iglesia, ¿eh? Ah, sí. Mirándolas todo. Sí, tendríamos... Un día vamos a hablar de En el Ojo Inquieto, ¿no? Podríamos hablar sí, de... Sí. Sí, sí, claro. Bueno, ¿qué programas tenemos hoy? ¿Qué programón, Tete? Muy felices y agradecidas por escucharnos y compartir con nosotras. Les agradecemos mucho a todos los que están escuchando. La semana pasada hablamos con Cele de Fan People y Primus, entre otras bandas. Visitamos a las Zambayonas y hablamos de las parafilias, de las patológicas y las que no, porque también hay... parafilias que no son patológicas, y tuvimos por fin una publicidad un poco rara, pero bueno, hoy tenemos ojo, que está subido al Facebook todo, el programa y la publicidad sí. también. Obviamente, el Facebook es Ponte Guapa y nos escuchan por www.radioconhbombay.com.ar. Hoy tenemos Sofi Quieto. Facebook también. El Facebook es Ponte Guapa, sí, lo acabo de decir. Juli, por favor, ¿qué te pasa hoy? Perdón, estoy buscando una imagen de balada triste de trompeta y dejé de prestar. Genia, productora, a full. Bueno, tenemos Ojo Inquieto y Rompecocos con nuestra queridísima aquí presente. Y además una nota con Marcelo Poca Vida, este personaje, que bueno, está organizando un homenaje a Killing, así que hicimos una entrevista con él. Y Ponte Guapa comienza de esta manera. No es un avión, no es un pájaro, es María Matilde Mangone. Sí, pero ¿esta quién es? Dale, seguí leyendo. Bueno, es la rompecabezas, la villana que va a combatir tus estructuras mentales. O eso intentará. Rompecabezas, en Ponte Guapa. Cards are great, The Cure es lo que escuchamos de fondo, y así es, estamos metidas en la rompecabezas, en este espacio que se genera a través de María Matilde Mogne, que llega con este tren volador, ¿no? El tren del Roca, este tren que viene volando desde Bursaco City, o sea, desde el sur, ¿no? Pero en este caso específicamente de Bursaco City. Buenas noches. Buenas noches. ¿Viniste en el tren volador hoy? Sí, por supuesto. Qué bueno, sí, qué bueno, sí, que funcione, sí. Que no sí, es el único tipo de tren que funciona, sí, sí. Sí, ya lo creo. Definitivamente, los trenes voladores son los que funcionan. Claro. Y los trenes voladores que funcionan, nos llevan, nos traen. A veces nos llevan a lugares que nos gustan, que queremos. Y otras veces nos llevan a lugares que... Por ahí los buscamos, pero no son los lugares que elegiríamos. Ajá. Y otras veces directamente nos llevan a lugares que pensamos que serían de una manera y no son. Y para hablar de por ahí de esas llegadas a esos lugares donde pensamos que llegamos a algún lugar mejor o que es el lugar que nos va a gustar y resulta que es todo lo contrario, nos sentimos... distintos, diferentes, desarraigados, nos sentimos fuera de nuestro lugar. Para hablar de este tipo de temas, vamos a traer también ahora, ya que estuvo desarraigado durante toda su vida prácticamente, a un autor, nacido en Buenos Aires, pero vivió en Córdoba su infancia, conoció al Che Guevara de chiquito, vivían cerca, sí, claro. Debe ser por eso que esta gente termina mal. Claro. Y los bueno, felices después... son los que. La gente feliz es la que elige el camino al capitalismo, obviamente. No, la gente feliz es la que elige viajar en trenes o en aviones que los llevan a lugares mucho más paradisíacos, claro. Elegidos. Pero bueno, del autor que estoy hablando es Daniel Moyano, un autor que, bueno, ya dije, nació en Buenos Aires en el año 30. Pero su infancia la pasó entre Altagracia y La Falda, y un poco después de su adolescencia se fue a vivir a La Rioja. Y ya para cerrar con la vida de él, bueno, podemos decir que en el año 76, después del golpe militar, tuvo que exiliarse. Por eso me parecía que es un personaje, en sus cuentos va, y sus novelas habla mucho del desarraigo, lo tiene muy presente. Y no contento con lo que le pasó en la infancia, esto de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, después tuvo un desarraigo peor, que fue en España, y por causas políticas de seguridad, digo, porque era eso, lo mataban, ¿no? Y bueno, corta la bocha. Sí, no había. Era amigo, entre otros, de Haroldo Conti. Claro. Bueno, gente que pobrecita, ¿no? Sí. No termina muy bien, parece. No. Pero bueno, sin embargo, nos dejaron su obra, que bueno, es lo importante. Y para hablar de Daniel Moyano, me parecía, y justamente con esto del desarraigo, me parecían interesantes algunos cuentos de él. En primer lugar, El estuche del cocodrilo. El nombre ya es como raro. También hay que... Sí. La vez pasada habíamos estado hablando de Kafka y de Cortázar. Bueno, Daniel Moyano, que fue bastante y es bastante eludido en términos académicos, en lo que es el canon. Sin embargo, fue siempre mencionado por Cortázar, Roa Bastos, García Márquez. Pero bueno. Sí. Y a Di Benedetto, por ejemplo, que también fue amigo de Moyano, o sea, tenían autores que, bueno, pero esto también tiene que ver con una cosa. Convengamos que la literatura argentina básicamente se mueve lo que es en capital, y lo que es la provincia, lo que es el pintoresquismo. Claro. O sea, el retrato de la provincia como un lugar. Bueno, Daniel Moyano, junto con otros autores, decía yo, Di Benedetto, Hernández. No, el del Martín Fierro, otro. Van a ser autores del interior que van a mostrar otra mirada del interior. Por eso esto del desarraigo, porque justamente los del interior que tenían que hacer, estamos hablando en los años 40, 50, para conseguir mejores condiciones de vida tenían que trasladarse a las ciudades. Ese desarraigo, de eso se trata, de tener que dejar de lado tus rutinas, tus costumbres, tus amigos, tu familia, para ir a conseguir algo mejor en otro lugar. Pero ahí se presentan una serie de problemas, porque no es el viaje por placer, es el viaje por unas condiciones de vida mejores. Y teniendo en cuenta aparte esto de que Daniel Moyano es un autor que habla desde el interior del país, y no muestra esa mirada costumbrista, pintoresquista más que costumbrista, sino que lo que va a señalar es el ninguneo del que son víctimas los autores del interior, y mostrar una realidad que tiene que ver con el desarraigo y la marginación de estas personas que, bueno, tienen que vivir fuera de lo que es su medio social. Yo decía El estuche del cocodrilo, que bueno, pertenece a un libro que se llama El estuche del cocodrilo, justamente desde el año 74. Y bueno, ustedes saben que yo casi que anticipo los finales, ¿no? Pero bueno, más allá de eso está buena la idea. Y yo decía que bueno, Cortázar es uno de los que menciona a Daniel Moyano, y también podemos ver en Daniel Moyano mucha influencia kafkiana. Él es muy kafkiano, esta cuestión que hablábamos el otro día del por qué sí, las cosas suceden de manera rarísima. Y en El estuche del cocodrilo, bueno, es una familia que, pensemos otra cosa, ¿no? El cocodrilo, y él lo dice, él pone un pequeño fragmento de Herodoto en antes de empezar el cuento, y una de las últimas frases es que es un anfibio. Los anfibios son animales que pueden vivir tanto en el agua como en la tierra, o sea, tienen la posibilidad de vivir en dos medios. Uh-huh. Y bueno, El estuche del cocodrilo habla de eso, un animal, una familia que tiene como mascota un cocodrilo, pero para ellos no es raro, sino lo que sienten raro es la condena que hay desde sus vecinos, sus amigos, que no quieren ir a la casa porque tienen un cocodrilo. Y esto aparte se lee en los diarios, y bueno, toda la condena social, porque tienen un cocodrilo, al que inclusive le ponen en una parte del cuento, ya aparece con mayúscula, Coco. O sea, hasta tiene nombre. El abuelo, el cocodrilo va a parar a esa casa porque el abuelo, que iba viajando a Génova, pero bueno, por algún problema que nunca sabemos qué pasó, terminó en Brasil, en Río de Janeiro, se encontró este cocodrilo y lo mete en un estuche de violonchelo, no me acuerdo bien, un estuche, y se lo trae a Buenos Aires. O sea, entra de contrabando el cocodrilo. Y bueno, a raíz de que los vecinos denuncian que hay un ruido, que hay un animal, hay algo raro, bueno, cae la policía, llevan al cocodrilo a una junta de veterinarios para ver si realmente es un cocodrilo, y se lo devuelven porque, bueno, es un cocodrilo. Pero el final... Sí, es un cocodrilo. Es un cocodrilo, claro. Tal cual. Pero lo llamativo es, en el final, el narrador dice... En general dicen que nos hemos liberado de esta condena social porque, bueno, aceptan participar de clubes sociales, aceptan hacer una vida social como el resto. Para no contradecir, dice el narrador, ponemos cara de libres, sobre todo cuando salimos a la calle o cuando nos visitan. Pero a decir verdad nos sentimos condenados, violados. ¿Sí? Es un poco la mirada del que se siente raro, del que no está en su lugar y que se siente condenado. Y para terminar, en la última oración termina diciendo que el cocodrilo, bueno, siguió viviendo con ellos, un poco más triste, menos anfibio, y siempre con la cola fuera del estuche, ese estuche que lo había traído, o sea, nunca está cómodo, nunca tiene un lugar, no está acá ni está allá, el que está desarraigado no está en ningún lugar. Otro de los cuentos de Daniel Moyano, que está en Artista de Variedades, que es del año 1960, se llama La Fábrica. Y más allá de todo lo que podamos leer de lo que cuenta sobre la fábrica y cómo la fábrica está presente todo el tiempo y cómo inclusive dice que la fábrica tiene un poder absoluto, después dice que tiene un poder fabuloso, le da hasta atributos humanos, es imponentemente eterna, hay un camión que siempre los está esperando. Es casi como una institución. Es algo que está por sobre todo, o sea, claro. Es la fábrica lo que les va a dar esa vida, pero lo que a nosotros nos interesa de ese cuento, que esa es otra lectura que podemos hacer, es el desarraigo, justamente, esta gente va a trabajar esa fábrica, deja ese pueblo y va a trabajar esa fábrica, y uno de los personajes, que solamente son mencionados los personajes con apellidos, tal cual son en la fábrica, Pacheco recuerda a su mujer, a Laura, y dice que ya, como él ahora es un hombre de la fábrica, la ve tonta, infantil, porque ella le decía que iban a estar separados solamente por un poco más de plata. En este cuento también está esa cuestión del que tiene que dejar su provincia, su pueblo, para buscar unas mejores condiciones de vida, y bueno, no siempre se consiguen, o no siempre es lo esperado, y todo lo que eso conlleva. Y es importante también para Daniel Moyano, porque él tuvo que salir, o sea, esta historia de viajes, de idas y venidas por el país, concluye en el año 1992 con su muerte en España, muchos años de exilio, y donde él nunca se sintió cómodo. En ningún lado. Bueno, no quería volver, porque ya tampoco era La Rioja, su provincia, lo que había dejado. Pero ya él no era el mismo tampoco. No, eso estaba es lo muy que intervenido. Exactamente. Está bueno eso que decías al principio, de la manera que tiene Daniel Moyano de mostrar a sus personajes, hablar de la provincia, de las situaciones que se viven en la provincia, de los desarraigos que se viven en provincia, hablamos de fuera de Buenos Aires o de otras provincias, ¿no? Uh-huh. Y mostrarlo de esa manera como lo estabas contando recién, y no de una manera costumbrista, con lugares comunes, como mostrando como algo exótico, o como... Ay, mirá, pobre los negritos, o qué graciosos los negritos, ¿no? Una cosa no, así. No. Está bueno mostrar esta realidad, digamos. Es que es lo que él hace, y recomiendo que no lo voy a comentar, así que lo pueden leer. Ay, gracias. Otro de los cuentos de él, que también cuenta, y bueno, ahí entra, vamos a encontrar el personaje de Ernesto Guevara en su pubertad, digamos. El Che Guevara, que se llama... El cuento se llama Unos duraznos blancos y muy dulces. Y ya que estamos, voy a decir que apareció, es un cuento inédito que apareció en la Sudestada, la revista Sudestada. Sí, revista. Que la queremos mucho. Sí, y que la verdad, yo por lo menos le debo muchos aportes. Que apareció. La vida del señor Guillermo Villani también, ¿eh? Mandemos a Guillermo Villani, que también es parte de la Bill, sí. Bill Ediciones. Sí, aparte también digamos que Sudestada es de los pagos de una, ¿no es cierto? Claro, gente de la Facultad de Loma, gente que se toma el transbordador. Tal cual, sí, debe ser gente que, bueno, en el tren somos todos anónimos, no queremos que nos reconozcan. Claro. Pero bueno, pero fuera del tren, bueno, tenemos. Pero bueno, sí, tenemos pertenecemos, sí. Y bueno, les decía que este cuento, Unos duraznos blancos y muy dulces, apareció en la Sudestada de junio del 2007, en el número 59. Se puede conseguir. No sé si alguien lo habrá editado por otro lado, pero bueno, es un cuento que también muestra mucho de lo que pasa en la provincia, pero sin esa cuestión trágica, ese rasgo que vos decías, ni siquiera ni el pintoresco, ni el rasgo triste, trágico, sino como una cuestión natural de qué es lo que se vive. Claro. Y eso es lo que Daniel Moyano hace, claro, pero sin victimizar, sino simplemente contar otra manera y bueno. Justamente. Claro, sin martirizar en el sentido de, ay, mirá, siendo pobre, triunfó, o lo que sea, y tampoco diciendo, ay, pobre gente. O, no, claro, es lo mismo. Sin llevarla, al revés, sin, digamos. Sin tratar de dar sin decir era un asesino porque era un. Sin justificar nada, solamente, claro, solamente contando, pero siempre teniendo en cuenta y teniendo presente esto del desarraigo, que es algo muy fuerte, y a eso unido lo que significa para el que llega de otro lugar, estar en un lugar que no es el propio, que es la marginación, sentirse marginado en su medio social. Así que bueno, espero que hoy les haya gustado lo que les traje, pero que lo busquen a Daniel Moyano, que vale la pena. Sí, obviamente que sí. Sí, yo no lo conocía, así que lo voy a buscar. Sí, muy interesante. Y bueno, estaría bueno escuchar un tema, ¿no? Como para reflexionar y pensar un poco a Daniel Moyano de una manera tranquila, ¿no? También. Sí, entendernos un poco. No, bueno, pero a ver. Pero bueno, nosotros acá decíamos que en Rompecabezas lo que queríamos era ver de qué otras maneras algunos significados juegan. Bueno, en la literatura juegan de algunas maneras y depende de los autores también. Y yo para hablar de... Eso te iba a preguntar, Mati, claro. ¿Qué tema vamos a escuchar y por qué? Vamos a escuchar y ahí me voy a meter un poquitito en el terreno de Celeste, muy chiquitito, uh-huh. Porque no es mi función, pero quería aclarar. Hoy todos nos vamos a meter en el terreno. Y es como inevitable, sí. La música está todo el es tiempo. Es parte de nuestra vida, es parte de... Nos ha acompañado y nos acompaña y tiene muchas conexiones muy, muy estrechas, digamos, con lo que es la literatura. Entonces hoy elegí por esto del desarraigo, del que no está en su lugar, ese es un extranjero, está afuera y el extranjero siempre es señalado. A veces se lo ve bien, a veces se lo ve mal, depende de dónde vengas también. Obvio. Claro, depende de qué extranjero hablamos. Claro. Pero yo elegí un tema que va a hacer referencia a una novela que en algún momento vamos a hablar de Camus, El extranjero. Que justamente va a contar el asesinato de un árabe a manos de un francés. Esta novela, los chicos de Cure la tomaron e hicieron un tema sobre lo que les había parecido esta novela, haciendo como una síntesis de la novela. Pero esto fue muy mal visto, esto fue en el año 79. Y para muchos en Inglaterra y en Estados Unidos... hipócritamente decían que esto tenía un mensaje xenófobo o que llevaba a ver... Era una apología claro, de claro, exactamente. En Estados Unidos en 1986 se lanza una compilación de los singles de The Cure y se lanza con una en el disco una carátula de advertencia de que no sea usado con contenido racista. Después de la Guerra del Golfo y del 11 de septiembre en Estados Unidos... se vuelve a sacar una compilación de The Cure y en el año 2004 no se saca este tema. Claro, eso es en el año 2004 y el tema lo vuelven es del 79 el tema. Directamente no advierte nada, directamente lo niegan. Y lo eliminaron. El tema se llama Killing an Arab, matando un árabe, justamente en relación a la novela de Camus. Y es lo que vamos a escuchar ahora mismo. De pie. I hear no sound, I'm alive. Mamá. ¿Necesitas un buen almuerzo o cena? Mamá. Delivery de Ranch cubre tus gustos. Mamá. ¿O no? Che, deberíamos dejar de wikipediar. Sí, tienes razón. Vamos a las fuentes. Entrevista en Ponte Guapa. Y con esta canción de fondo de Simón Fuga bajo vientre, vamos a hablar de la entrevista, de esta charla que tuvimos hoy con Marcelo Pocavida. Y bueno, como escuchábamos hace un ratito, vamos a las fuentes. Vamos a hablar de las cosas que nos marcan de chicos, como los libros, la música, los cómics. Un poco hablábamos de eso recién con Mati, de los orígenes. Y hubo una generación que fue marcada por la fotonovela. En la década del 50 este género estaba orientado a las mujeres, pero bueno, había una fotonovela que era diferente a todas, que nació en Italia, nuestra querida Italia, hermana mía. Y se llama, o se llamaba, Killing. Era una fotonovela donde el protagonista estaba disfrazado de esqueleto y se cobraba venganza con todos, con mucha violencia, y también tenía mucho erotismo. Era casi pornográfica la fotonovela, o sea, para esa época, ¿no? Y hacia fines de los 70 dejó de hacerse en Italia y, bueno, como acá tenía mucho éxito, la empezaron a realizar íntegramente en Argentina, más precisamente en Buenos Aires. Y para eso hablamos con alguien que sabe un poco de este tema, así que, bueno, primero conozcámosla un poco. ¿Qué tal a todos? Les habla Marcelo Pocavida, cantante y performer de punk rock. Mi paso en estos últimos 30 años ha sido por bandas como Los Baraja, Cadáveres, Star Losers, y ahora sigo aún en batalla con mi carrera como solista. Bueno, un gusto poder charlar con ustedes. Así es, bueno, Marcelo, cantante, performer de Lander, está organizando un homenaje a esta fotonovela y nos contaba un poco cómo llegó a ella cuando era chico. Ya por comienzos de la década del 70, tengo acceso a las publicaciones de Killing, entre otras fotonovelas para adultos que eran muy populares en aquel entonces. Convengamos que el género de la fotonovela era muy popular de muchos años antes, pero la fotonovela de corte romántico, que era consumida básicamente por el público femenino. En los 70 surge esta variante que proviene de Europa, precisamente de Italia, y bueno, y alguien que vio allí que aquí podía llegar a funcionar este subgénero, lo importó y lo trajo a Argentina. Yo era, por aquel entonces, era un chico de unos 10 años. Sin embargo, bueno, aunque no eran de fácil acceso para chicos de esa edad, porque eran fotonovelas para adultos, y eso ya estaba aclarado desde su portada, bueno, en mi caso particular, yo era un niño bastante especial con referente a los demás, en el sentido de que, bueno, vivía en mi mundo, era muy lector, muy de los cómics, muy de todo ese universo, ¿no? De la tele y, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, visitaba constantemente los canjes de revistas y libros usados, que también eran muy populares en aquel entonces. Entonces, el acceso para mí era mucho más fácil que para otros chicos que, o adolescentes que sí llegaban a esas revistas, era a través siempre de forma muy clandestina. Argentina y a través de algún mayor, algún hermano mayor o un tío, un primo, un vecino, porque eran revistas para hombres, entre comillas, ¿no? La característica de que sean para adultos y para hombres eran de que, bueno, el gran gancho que tenían, además de los personajes que eran muy, muy llamativos, en el caso de Killing estamos hablando de un despiadado asesino, amoral en todo sentido, que bueno, que se dedica a cobrarse venganza contra todos y está ataviado, está vestido con un traje de esqueleto. Esa es su personalidad, ¿no? Así se presenta. Y pero además de todo esto, lo que tenía en particular las historias que eran de acción, mezclaba la acción, el terror y demás, era el hecho de que aparecían voluptuosas señoritas en el ropa interior. O sea, estamos hablando de ropa interior, o sea, en bikini, corpiño y bombacha, por decirlo más comúnmente. En aquel momento era un escándalo y era una cosa como muy tabú. Entonces los chicos, viste, en el despertando a su pubertad, Killing era, viste, una era de lectura de cabecera en ese sentido. Y sí, lectura de cabecera, ¿no? Imagínate, para un chico de 10, 12, 13 años, ¿no? Killing era la lectura de cabecera. Y bueno, como decíamos hace un rato, cuando en Italia ya estaban por dejar de publicarla, aquí en Buenos Aires, era un éxito. O sea, en Argentina era un éxito, entonces la empezaron a hacer íntegramente aquí en Buenos Aires. Al ver el éxito que empezaron a tener acá, se empezaron a hacer estas producciones a nivel nacional. Entonces se empezó a producir fotonovela para adultos y se empezó a producir Killing a nivel local y con actores de aquí también. Entonces, bueno, ahí ya juegan otros factores mucho más interesantes, ¿no? Aunque los escenarios y los personajes eran siempre muy exóticos y los lugares nunca se decían, nunca se nombraba la ciudad de Buenos Aires, o era un Nueva York inexistente o un París de la misma forma inexistente, eran todas las locaciones eran todo producido aquí en Argentina y más precisamente aquí en Buenos Aires, ¿no? Killing tuvo un éxito enorme. Duró digamos, la producción nacional, porque primero se editaron las italianas, cuando la serie italiana ya estaba en Europa, ya estaba estaba terminando, se empezó acá, explotaba, y bueno, como dije antes, se decidió hacerla a nivel local, y esto habrá durado hasta finales, casi finales de los 70. Bueno, el país ya para aquel entonces estaba viviendo momentos muy muy duros a nivel sociopolítico que todos conocemos. Esto influyó en un montón de cuestiones, censura, economía y demás. La fotonovela ya no rendía tanto, era muy costoso y fue perdiendo adeptos también. Sin embargo, a pesar de ello, Killing fue la única que sobrevivió hasta entrado los 80s. Con el advenimiento de la democracia, ya no producida a nivel local, sino que eran reediciones. Pero, ¿qué es una fotonovela, no? Le preguntábamos esto a Marcelo, ¿cómo se puede, digamos, ahora hacer una analogía de lo que era la fotonovela en ese momento para un pibe de lo que es hoy en día? ¿Cómo se hacía? Digamos que, claro, fotonovelas, para definirlo de alguna forma, tenía la la estética y la composición era como de una historieta clásica, por decirlo de alguna forma, pero eran historias y acciones fotografiadas foto por foto, o sea, foto a foto. La historia se desarrollaba con actores, eran en blanco y negro, los diálogos veían impresos. Era un laburo muy muy grosso el que se hacía, el laburo mismo que se hacía cuando se montaban estas producciones, que era casi cinematográfico, porque era todo una movida de iluminadores, interiores, vestuaristas, era toda una movida, y además con los medios, se hacía con muy poco dinero, fue un negocio muy redituable, pero hecho con mucha inteligencia, con mucha con mucha inventiva. Había mucho talento, había un grupo de gente, de tipos que eran muy hábiles. Entonces, y se divertía mucho también, que eso era lo principal. Y se hacía con muy poca guita. En aquel entonces nosotros lo veíamos como algo muy muy normal, digamos, ¿no? No reparábamos, por ejemplo, en todo ese laburo que estoy hablando ahora. Como era un género menor, digamos, o un subgénero por aquel entonces, a diferencia de la fotonovela clásica, que la fotonovela clásica tuvo su... Antes de que existiera la telenovela, estaba el radioteatro, el cine y la fotonovela. Entonces, la fotonovela fue el trampolín, la fotonovela, digamos, romántica, fue el trampolín para actores que luego iban a terminar siendo protagonistas, estrellas de la televisión o del cine. Entonces, ahí había personas, los astros y las estrellas de las fotonovelas eran muy reconocibles, y había un casting, y había un reparto. Acá, en estas fotonovelas, no se hacía mención de nada. Rara vez se mencionaba quiénes eran los protagonistas, quiénes eran los guionistas, quiénes eran los productores. Y queríamos rescatar eso que decía Marcelo, que estábamos hablando con Marcelo, Poca Vida hablamos hoy, y queríamos rescatar eso de la creatividad que debían usar al tener poco presupuesto, un poco lo que hablábamos cuando habíamos hecho la entrevista la otra vez con Peter Punk, que a veces con poca plata se puede hacer algo mucho más creativo y original, ¿no?, que teniendo todos los medios. Y bueno, este jueves se hace un homenaje a Killen con una charla abierta, tocan bandas, después vamos a pasar bien la data de eso, así que bueno, le preguntábamos a Marcelo qué lo llevó a hacer este evento. ¿Qué es de la vida de esta gente? ¿Están vivos? ¿Vivirán en el país? ¿Tendrán ganas de recordarán esto con cariño o lo verán como un pecado de juventud, una locura que hicieron, como pasa con muchos gente del ambiente artístico, que en sus comienzos hicieron laburos que hoy en día no les gusta reconocer o prefieren olvidar? Con los músicos de rock pasa lo mismo. Claro. Sin embargo, bueno, eso fue lo que me incentivó, y por suerte me encontré, para mi alegría también personal, me encontré con que había mucha de esta gente que seguía, bueno, tenía su vida, vivía aquí en el país, recordaban aquello con mucho cariño, y es ahí cuando me acerco a ellos, ¿no? Y ellos me terminan de incentivar a hacer este particular homenaje, ¿no?, que se va a hacer el jueves. La primera persona con la que contacto es a Berenice Soto, que Berenice Soto fue quien protagonizó desde 1973 hasta 1975, fue la compañera, la novia, digamos, oficial de Killing en la ficción, ¿no? Ella hacía el personaje de Dana. Claro. Entonces, al enterarme de que ella, bueno, había escrito un libro de poemas hace unos años, que tenía una vida bastante disipada, pero que recordaba con mucho cariño todo aquello, le escribí unas líneas y me contestó muy amablemente. Y bueno, y empezamos una suerte, como en este último tiempo, en estos últimos meses, como una suerte como de amistad, ¿no? Además, para mí, en un momento me vi sentado tomando el té en la casa de frente a la novia de Killing, que yo, algo que a los 10 años no me hubiese imaginado jamás. Está bueno eso de poder tomarse el té con nuestros héroes, ¿no? Un dato curioso que nos contaba Marcelo sobre uno de los escritores de Killing. Acá hubo un grupo, hoy es medianamente más popular, pero en los 50, en los 60, en los 70 mismo, hubo un grupo de... Se leía mucho más que ahora, convengamos eso. Y hubo un grupo de gente de aficionados a la novela policial negra, al policial negro. Entonces, muchos de ellos, algunos eran escritores muy reconocidos que firmaban, que en sus ratos libres escribían sobre este género, y bueno, uno de ellos, Ray Collins, escribía para Keating, y lo particular es que Ray Collins en realidad es un hombre, Eugenio Sapietro. Eugenio Sapietro es un hoy ex comisario de la Policía Federal, y es el que aún sigue siendo, es el director del museo de la Policía Federal. Bueno, ese tipo durante años escribió bajo el seudónimo de Ray Collins cantidad de novelas policiales, y también escribía para estas historias tan bizarras, como se le llama hoy, que eran las de las fotonovelas y las de Killing. Killing, esta fotonovela de la que estamos hablando, se editó en Italia, Francia y Argentina. En 2008 tuvo su documental, que hizo que se conozca en Estados Unidos, y un dibujante, digamos, de cómic, de Lander, digamos, de Estados Unidos, que ya tiene muchos años, digamos, lo homenajeó a través de otro personaje que salió a la venta, digamos, como un cómic, pero casi se hace una serie animada, y la voz de ese personaje iba a ser Iggy Pop. Pero bueno, claro. Ese proyecto quedó así medio trunco, pero, o sea, se hizo el cómic, pero no se hizo la serie animada. Hubiese estado bueno escuchar eso. Así que bueno, por último, le preguntábamos a Marcelo sobre el evento de este jueves. Para poder escuchar de la propia de los protagonistas, directamente de algunos, no de todos, lamentablemente, de algunos de los protagonistas de estas historias, de estas fotonovelas, cómo se trabajaba en aquel entonces, y cantidad de anécdotas y cosas muy divertidas y cosas que van a salir a la luz, que realmente nunca, es para escribir un libro, pero nunca se develaron tantas cuestiones así, digamos, del backstage, de todo lo que sucedía en el mundillo de la fotonovela para adultos. Así que va a haber una charla abierta en la que el público va a poder escuchar y va a poder preguntar, obviamente, lo que tenga ganas de preguntar o inquietudes, como también, porque también hay una generación que se muere por preguntar un montón de cosas porque se crió con eso, y también va a haber un montón de gente que que van a estar allí, es otra generación que por curiosidad o por una cuestión estética se ha acercado a Killing y a la fotonovela, y bueno, por igual va a haber creo que se van a sentir cómodos y van a escuchar unas cosas, unas anécdotas increíbles. En otro sector donde hay una pantalla, se van a proyectar unas películas, se van a proyectar uno de los largometrajes Killing, siendo italianos, las únicas producciones de Killing fílmicas que existen son de origen turco, se hicieron en Turquía, así que vamos a ver una de esas películas de Killing, vamos a ver de otros personajes muy emparentados con el estilo de Killing, como es Diabolik y Fantomas. Se van a pasar esas películas, que bueno, la gente que quiera verlas las puede ver, pero tiene libertad de estar por el lugar, que bueno, además va a haber una exposición de tapas, de reproducciones de las tapas originales de que se dieron algunos de los invitados. También va a haber dos bandas que se van a presentar, Peter Punk y Los Chicos Perdidos, y luego está Cidad de Campeadores, que es una banda de rockabilly, y todo esto también en el marco de Halloween, digamos, ¿no? Que también elegí esa fecha para hacer esto porque me parecía adecuado. Gracias, Marcelo, muchas gracias por esta entrevista, por esta charla. Está bueno rescatar esto porque el evento es gratis, además, y es muy interesante. Se hace este jueves, pasado mañana, a las 9 de la noche puntual, dice el evento, que ya está en nuestro Face, en Ponte Guapa. Esto es en el especial, que es Avenida Córdoba 4391. Repito, Avenida Córdoba 4391, este jueves a las 21 horas, totalmente gratis. Muchas gracias, Marcelo. ¿Querés un cambio cultural con visión de futuro? Biblioteca La 39 te presta un libro. ¡Aprovechalo! Esto es Ponte Guapa. As K Billy's super sounds of the 70s weekend just keeps on trucking. Yo drogadita. Pero encima me suelta. La mente H. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. This isn't a democracy anymore. Julieta Vera es El Ojo Inquieto en Ponte Guapa. Hoy fue oído también. Es inquieto. Verdad. Oído inquieto. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, a raíz de como decía mi hermana, hoy a la tarde en el club de Ponte Guapa no podíamos ser menos y teníamos como todos que hablar de Lurid. Y bueno, eso. Bueno, claro, obviamente. Sí, sí. Principalmente. Somos mediocres. Totalmente mediocres. Villanas. Sí, no, pero principalmente. Y encima mujeres. Que es peor que ser mediocre. No, ya está. No, perdón. Claro. Perdón de Dios. Claro. Bueno, yo conocí desde mi lugar, ¿no? Estoy hablando, pero a Lou Reed hace poquito, porque lo conocí a raíz de un libro muy, muy hermoso y muy gigante que pesa como 3 kilos que me pude comprar, que se llama Punk 365. Y sí, se los tengo que prestar a muchas personas, se los tengo que prestar ese libro. Y bueno, cuando me enteré el domingo muy temprano por un compañero de la facultad que había fallecido, bueno, nos pusimos tristes, escuchamos The Perfect Day todos y lloramos un montón. Pero bueno, ¿por qué lo traigo hoy a la columna? Porque Lou Reed, bueno, fue uno de los fundadores de Velvet Underground y después tuvo una carrera solista muy fructífera, muy hermosa. Marcó un antes y un después en lo que fue el rock y además abriendo el rock a otras cosas, a fusionar con otro tipo de música. Y principalmente yo me voy a meter en el tema de... En el 72, cuando sacó Transformer, el CD... que en el que metió mano David Bowie, ¿no? Como no podía ser de otra manera, Bowie siempre metiendo mano por esos lados. Como le gusta meter mano. Sí, sí. Y menos mal que mete mano. Si no metería mano, ¿qué harían? ¿Qué harían algunos? ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, en este CD que lo produjo David Bowie, Lou Reed es como que tuvo un coqueteo ahí con el glam rock, ¿no? Que estaba muy en auge en esa época. ¿Y qué es este tipo, esta cultura? Bueno, una mezcla de los hombres andróginos, ¿no? De la bisexualidad, un poco del mundo queer, ¿no? De toda esta cosa, mucha serpentina, brillantina y todas esas cosas. Hombres muy maquillados en el escenario. Y bueno, para acompañar este CD con estas nuevas experimentaciones de Lou Reed, hubo un fotógrafo que fue el que hizo las imágenes para la tapa del disco, que se llamaba Mick Rock, con un apellido muy particular, ¿no? Que fue el fotógrafo por excelencia de los rockeros de la época y fue justamente el preferido de David Bowie, que fue el que retrató la imagen del alter ego de Bowie, que fue Ziggy Stardust. Y bueno, este tipo, Mick Rock, que estuvo ahí con Lou Reed, retratando su imagen en esos momentos en que se maquillaba muchísimo los ojos y no sé qué. Bueno, todo ese estilo que tuvo Lou Reed lo llevó a otro lugar donde él también estuvo participando. Y esto junto con un maquillador, que fue el mismo que participó de la imagen de Ziggy Stardust, que se llamaba Pierre Laroche. Este maquillador, estilista, estuvo y junto con Mick Rock, el fotógrafo, en lo que fue la llevar al cine la gran película de Rocky Horror Show, de Rocky Horror Picture Show. The Rocky Horror Show fue la obra de teatro, ¿no? Que y bueno, ellos participaron en el momento en que se llevó al cine esta gran película, que es la que hoy les voy a hablar. Pero antes de hablar de esta peli, les quiero pasar un pedacito de la película, una cancioncita. How'd you do, I? See, you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Cuánto glamour en la voz de ese travesti. Tan ay, lindo, brillantina, por encantó. Todos lados. Mal, salía por el micrófono la brillantina. Sí, genial. Sí, bueno, es espectacular. Yo les voy a hablar de esta película con un montón de cosas para analizar y qué sé yo, pero la verdad es que la apuesta es que hay que verla, y hay que verla, ojalá se dé en algún momento, como les voy a contar, como lo hacen en Estados Unidos, así que bueno, es una locura. Pero bueno, The Rocky Horror Picture Show es una película que es del 75. En el 73 escribieron la obra y que fue de Robert O'Brien el guión, y dirigida por Jim Sharman. Ambos estuvieron en los dos proyectos, digamos, en la obra de teatro y en la película. Es una obra musical inglesa originariamente, que fue presentada en el Off de Londres, y que al cabo de pocos meses, o sea, en el off, vamos a decirlo así, era como más que el under, abajo de todo. Y fue a los pocos meses, empezó a tener mucho éxito, y la llegó al West End, al Piccadilly Circus, que vendría a ser la calle Corrientes, ¿no? De Londres. Tuvo mucho éxito, porque a los 2 años salió esto de poder hacer la película, en realidad con no mucho presupuesto, tampoco tenía mucho apoyo de ninguna productora, pero bueno, fue como justamente una de las cualidades de esta película que cambió muchas cosas en el cine por varias cosas, digamos. Fue una película de clase B, y con esto un poco nació el cine clase B, que no particularmente con esta película, pero sí fue una de las que colaboró más, claro, que colaboró, fue pionera en el cine de culto. Exactamente, sí. Que digamos, el cine clase B, lo que fue como, digamos, un invento de las productoras, de las grandes productoras de Hollywood durante la Gran Depresión de Hollywood, porque bueno, la gente no iba al cine, entonces lo que tenían que hacer para que vaya la gente al cine era ofrecer ofertas, ¿no? Como siempre, el capitalismo más o menos así se traslleva al cine, claro. Obviamente. Y bueno, lo que ofrecían ellos era la doble función, o lo que acá se llamó cine continuado. No el de hoy, ¿no? Que está en la Valle, sino el cine continuado más de los 80. Claro, no el pornográfico. Claro, exactamente. Digamos, lo que sería eran 2 películas al precio de una, y la clase A era la que tenía el mayor presupuesto, la clase B era la que tenía menos presupuesto. Bueno, Rocky Horror entraría en esta camada, digamos, y justamente ellos interpelan al cine dentro de la misma película, mencionando este tipo de películas de clase B, estos melodramas o películas de ciencia ficción que tenían actuaciones muy bizarras, guiones muy bizarros. Tirando de los pelos. Claro, sí. Y bueno, ellos interpelan estas películas justamente, hacen un tipo de homenaje y una parodia también a este tipo de cine del 30, el 40, el 50, de Hollywood, lo más clásico. De hecho, se menciona, bueno, a King, King Kong y bueno, un par de películas más también así fantásticas. Pero bueno, básicamente la historia, porque eso es lo que todavía no les conté, trata de una pareja muy casta, muy virginal, así, típica pareja de los años 50. Pareja hombre y mujer, la mujer es una Susan Sarandon re joven. Una Susan Sarandon jovencísima, hermosa, una de sus primeras películas, ella no era conocida todavía. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Ellos salen de una boda que tienen de unos amigos y el novio de ella, Brad, se inspira con tanto amor y le ofrece casamiento apenas salen de este casamiento. Y bueno, en esta inspiración de amor deciden ir a visitar a un amigo de ellos que era un profesor que habían tenido en la universidad, era un científico que se llamaba Everett Scott, que nadie sabe bien por qué lo van a visitar, pero bueno, esto es lo que nos va a llevar a que ellos en la ruta pinchen una rueda, pasen una serie de cosas, llueva, no sé qué, y bueno, entonces ahí caen en un castillo medio gótico para pedir ayuda, para pedir un teléfono, y dentro de este castillo se van a encontrar, es lo mejor, es lo mejor este guión, se van a encontrar a Riff Raff, que es el hombre de las llaves. Que quién es justamente el creador el personaje es Robert O'Brien, y su hermana en este personaje, que es Columbine era, y Magenta también, que son, digamos, una es una groupie, no sabemos de quién, pero es una groupie, y la otra es, bueno, la mucama. Bueno, estas tres personas le abren la puerta, ellos entran, piden un teléfono, pero la gente como que se pone a cantar, ¿viste? Ellos no entienden bien qué onda, bueno, ahí están. Y de repente entran a un salón donde hay un montón de gente muy rara, muy vampiresca, que son transilvanos, o sea, de Transilvania, y están en una convención anual de Transilvania. No, es genial. Y se ponen a cantar, que es una de las primeras canciones Time Warp, que es genial, en la que indican movimientos, pasos. Ah, a todo esto hay un narrador omnisciente, que esto es muy típico del cine fantástico, de... bueno, esta serie que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que la parodian mucho en Los Simpson, no me acuerdo, que es un tipo, bueno, no me acuerdo. La dimensión desconocida tenía esta serie, chiquitita. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, tienen esto, ¿no? Un locutor omnisciente que va relatando la historia de estos dos personajes, de todos los personajes, y bueno, la primera canción, bueno, no es la primera canción, es como la tercera, cuarta canción, que están ahí con los transilvanos en el castillo, es interrumpida por este tipo diciendo, bueno, ahora un paso a la derecha. Y entonces todos dan un paso a la derecha. Bueno, estas son las cosas que pasan en la película. Y bueno, cuando terminan este tema aparece la diosa que escuchábamos recién, la diosa Dioso, que es un travesti que se llama Dr. Frankenfurter. Claro, ¿y por qué Frankenfurter, no? Y bueno, porque era una como digamos, analogía, llevarnos a Dr. Frankenstein. Y bueno, ahí él se presentaba y decía, bueno, que no se extrañen por cómo estoy vestido, pero soy un travesti, transexual. Transilvano. Transilvano, exactamente, con el juego de palabras. Y bueno, más o menos ahí ellos como... no entiende mucho, Susan Sarandon se desmaya, un montón de veces se desmaya en toda la película, y encima les empiezan a sacar la ropa porque ellos estaban mojados por la lluvia, ¿viste? Entonces es como todo un clima muy sexual y como raro, gótico, vampiresco, es excelente. Y bueno, ¿qué es lo que les va a mostrar este Frankenfurter? Es su creación máxima, que es Rocky Horror, que es un tipo rubio, súper físico de culturista, que bueno, está ahí, él lo creó para que satisfaga todos sus deseos sexuales. Bueno, es fenomenal, pero muy para cerrar, digamos, para que ustedes la vean, es lo bueno que, cómo juegan con esto de... la sexualidad, y esto es en el 75. En momentos se había ido de la liberación sexual, digamos, de los 60, para meternos de vuelta en un conservadurismo. En Londres estaba Thatcher, en Estados Unidos Reagan, acá estaba, bueno, la dictadura, y estamos volviendo de vuelta a un conservadurismo muy fuerte y una represión mucho de la sexualidad. Entonces, en esta película lo que se hace es liberar, ir contra todo eso, jugar, reírse de sí mismos, se ríen muchísimo de sí mismos y critican mucho la religión. Y esto es lo más sorprendente, porque la película se convirtió en una película de culto y es una película que se le hacen rituales. Estos rituales, y es fantástico porque para una persona que le gusta mucho el cine es muy loco lo que pasa con el público. Y en este caso, la película lo que logra es la participación activa del público. En las funciones que yo les contaba antes, que se dan en Estados Unidos o en Europa todo el tiempo, compartimos una foto del público fanático de la película. Sí, la gente no solo que va disfrazada como a una Comic Con, por ejemplo, como de los fans de Star Wars y eso, sino que van disfrazados como ellos y juegan repetir diálogos o tirarse, no sé, arroz cuando ellos salen del casamiento, o se tiran agua cuando ellos se están mojando. Hacen una serie de cosas muy, muy divertidas, con actores a veces en escena que van actuando adelante de la pantalla. Y bueno, la verdad que me parece que por todos lados lo que leí en foros y qué sé yo, es que uno no vio la película hasta estar en una función de estas. Así que bueno, yo no sé, quiero hacer una función de esta, la verdad, tengo una gana de proyectarla a la película y que venga cualquier lado. Vamos a hablar con Lea Mambo y con la gente de Casa Bombay para proyectarla acá y hacer toda esa movida. Sí, así que bueno, y bueno, nada, así que véanla, busquen en internet, después si quieren... El homenaje de Perks of Bane... ¿Eso lo nombraste? ¿De Perks of Bane a Wahlberg homenajeando? Ah, sí, bueno, hay muchas películas que retoman. Bueno, Glee, la serie, también han hecho números de las canciones que se dan en el musical. Y hay una película que a mí me gusta mucho que se llama Las ventajas de ser un marginado en castellano. Que hacen una escena, hacen toda esta recreación del teatro con la película de fondo, y bueno, les colgamos ahí el video, que se la ve a Emma Watson, la Hermione de Harry Potter, haciendo de Susan Sarandon en Corpiño. Genial. Y Bombacha, es lo más. Genial. Sí. Bueno, Juli, gracias. Íbamos a pasar un tema de Reed que tenía que ver, pero nos quedamos sin tiempo y no queremos quitarle tiempo a Prueba de Pájaros. Así que bueno, esto sigue así. Bueno, vamos con el tema. Bueno, entonces, vamos con el tema. Contá vos, dale. Sí, se llama Make Up, es del CD Transformer de Lou Reed. Y bueno, escúchenlo, es fenomenal. Your face when sleeping is sublime. Open up your eyes, then comes pancake factor number one, eyeliner, rose hips and lip gloss, such fun. You're a slick little girl, you're a slick little girl. Coloring, incense and ice, perfume and kisses, ooh, it's all so nice. You're a slick little girl, you're such a slick little girl. Now we're coming out of our closets, out on the streets. Yeah, we're coming out. When you're in bed, it's so wonderful. It'd be so nice to fall in love. When you get dressed, I really get my fill. People say that it's impossible. Gowns lovely, made out of lace, and all the things that you do to your face. You're a slick little girl. Oh, you're a slick little girl. Eyeliner whitener than color the eyes. ¿Cómo, cómo, cómo? Ponte guapa al aire por Bombay. Hola, Juli escuchó. Juli escuchó el tema de Rey. Bueno, gracias a Prueba de Pájaros, que es lo que el programa que sigue, por regalarnos estos minutitos. Les agradecemos a todos los que estuvieron ahí por bancarnos. Pueden escribirnos al Face. La semana que viene están las amayonas, así que pueden hacer sus consultas al Facebook de Ponte Guapa. Y bueno, también tenemos nuestra invitada estrella, la Sofi, ¿no es cierto? Sí, la queremos un montón. Los queremos mucho, los esperamos la semana que viene. Gracias a todos y agarren la calle. Chao.